Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Todo empezó cuando un día el topo asomó la cabeza por un agujero para ver si ya había salido el sol. Aquello era gordo y marrón, y se parecía un poco a una salchicha. Y lo peor de todo, le fue a caer justo en la cabeza. ¡Qué ordinariez! Chilló el topo. ¿Se puede saber quién ha hecho esto en mi cabeza? Pero era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. ¿Has sido tú la que ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la paloma que volaba por allí en aquel momento. ¡Yo! ¡Ni hablar! ¡Esto yo lo hago así! Contestó la paloma y ¡plaf! Un goterón húmedo y blancuzco se estrelló en el suelo justo al lado del topo y le salpicó la pata derecha. ¿Has sido tú el que ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó el caballo que estaba en el prado. ¡Yo! ¡Ni hablar! ¡Yo esto lo hago así! Contestó el caballo y ¡pof, pof, pof, pof! Grandes pelotas redondas cayeron pesadamente cerquita del topo. ¿Has sido tú el que ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la liebre. ¡Yo! ¡Ni hablar! ¡Esto yo lo hago así! Contestó la liebre y ¡ratatatatata! 15 balines redondos silbaron en los oídos del topo. ¿Has sido tú el que ha hecho esto en mi cabeza? Que acababa de despertarse de un sueño agradable. ¡Ay, yo ni hablar! ¡Esto yo lo hago así! Dijo la cabra y ¡toc, toc, toc, toc, toc, toc! Un montón de pelotitas de color bombón rodaron por la hierba. Y al topo le gustaron. ¿Has sido tú el que ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó la vaca. No, no, yo ni hablar. Eso yo lo hago así. Y chas, un pastelón marrón verdoso cayó en la hierba muy cerca del topo. ¿Has sido tú el que ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la cerda. Oink, yo, ni hablar, eso yo lo hago así. Contestó la cerda y ¡puff! Una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba y el topo se tapó la nariz. ¿Fueron ustedes los que han hecho esto en mi cabeza? Fue a preguntar de nuevo, pero cuando se acercó, vio que se trataba de dos moscas negras y gordas. Estaban comiendo. ¡Por fin! ¿Alguien me podrá ayudar? Pensó el topo. ¿Sabes quién ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó muy deprisa. A ver, esperen un poco. Está muy claro. Ha sido un perro. Por fin, el topo sabía quién había hecho aquello en su cabeza. ¡Hermenegildo, el perro del carnicero! Veloz como un rayo, se subió a la cucha de Hermenegildo y ¡prim! Un poroto negro y diminuto aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento, el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Una mañana temprano, el viento llevó volando a una araña a través de los campos. La araña quedó posada en una valla de madera que había junto a una naranja. Y allí mismo comenzó a tejer una... Relinchó él. Caballo. ¿Vienes a cabalgar? Y la araña no le contesta. Estaba muy ocupada. Dijiste. ¡Muuu! Mugió la vaca. Vamos a comer hierba. La araña no le contesta. Estaba muy ocupada. Bebé. Baló la oveja. Vamos a correr por el parado. La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. Baló la cabra. ¿Vamos a saltar por las rocas? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Oñón! Gruñó el cerdo. ¿Nos revolcamos en el barro? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. ¡Cabo! Ladró el perro. ¿Vamos a perseguir a un gato? La araña no le contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela. Maulló el gato. ¿Vamos a dormir la siesta? No me contesto. Ya no me contesto. Ya. Estaba. Ya la boca. Ya la boca. Estaba muy ocupada. Cuaca. Parpó el pato. ¿Vamos a nadar? La araña no contestó. Ahora su tela ya estaba terminada. Ahí está yo, así. ¡Kiri, kiri, kiri! Cantó el gallo. Atrapamos a esta pesada mosca. Y la araña atrapó a la mosca en su... Tela de araña. Así sin más. Así sin más. Uló la lechuza. ¿Quién ha hecho esta preciosa telaraña? La araña no ha contestado. Estaba profundamente... No, no. Había sido un día de mucho trabajo. ¡Bravo! Hola. Les voy a leer un poema de Frida Jules de Mantovani, una escritora argentina. Perico Perico no quiere ser rico, no quiere ser sabio ni quiere ser rey. ¿Qué quiere este chico, Perico Perico? Jugar en el bosque, reír y correr. Con lengua de trapo, gritar como el sapo. Meterse en el agua y en ella nadar. No quiere Perico ser sabio ni rico, ni rey, pero quiere reír y cantar. Perico Perico se llama este chico. No quiere ser rico, Perico Perico. Hola, les propongo jugar a los carteles indicadores. Para este juego vamos a necesitar un papel, una tijera, algo para escribir y chinches o cinta de empapelar. El juego consiste en escribir con letras mayúsculas de imprenta y con la ayuda de algún familiar carteles que indiquen las partes de la casa y de algunos muebles o aberturas, como por ejemplo puerta, cocina, ventana, baño, cama, mesa, silla, heladera. Luego recortamos los carteles y los pegamos en los diferentes lugares. Y cada vez que vemos un cartel indicador, lo leemos en voz alta. Espero les guste. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.